tiempo. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Buen día, Carlos, un afectuoso saludo a usted y a toda la audiencia de Saladillo y de la zona. Bueno, gracias por atendernos, ya casi vamos despidiendo el año, ¿no? 2008. Así es, hoy estamos a día 19, te queda escasos pocos días para culminar un año, 2008, que ha sido demasiado intenso. Uh-huh. Bueno, y así que bueno, continuamos trabajando porque si bien es cierto que el almanaque se va terminando, van cayendo las últimas hojas, nosotros seguimos pensando en realizaciones, desde las grandes a las pequeñas, y seguramente el día 25 y los días subsiguientes estaremos haciendo algunas pequeñas inauguraciones, por ejemplo la inauguración de la ampliación de la sala del Casalucho el mismo día de Navidad, que se cumple un aniversario más de la fundación del partido, de la creación del partido Saladillo, porque Saladillo se creó un 25 de diciembre de 1839 por decreto de Juan Manuel de Rosas, junto con Tapalqué y Las Flores. Ese día ponemos siempre una ofrenda floral a Rosas y al mismo tiempo ponemos tratamos de hacer algunas inauguraciones. Algunas las vamos a hacer el mismo día y otras, por lo menos la del Casalucho con seguridad, y otra a lo mejor lo dejamos un día posterior porque ese es un día bueno que la gente está reunida con la familia o haciendo actividades de carácter familiar, y bueno, les complicamos la vida a todos, incluso hasta los periodistas, ¿no? Sí. Igual creo que hay gente en esos días que anda de cumpleaños, me parece. O lo escucho bajo. Digo que esos días hay gente que anda de cumpleaños. Ah, sí, uno de esos soy yo, pero voy a hacer el día 23. El 23, ahí está. El 23 ya voy por 54, ya hace 4 años que doblé el codo, así que bueno. Así que bueno, 54 pirulos este año, ¿no? 54 pirulos, sí. Bueno, intendente, hay temas obviamente que andan dando vueltas por allí. Una de las cosas que está en la charla del café de todos los días es el aumento de tasas. Recomposición de tasas, sí. Bueno, aumento lo mismo, ¿no? Pero en realidad nosotros vamos a hacer lo que han hecho la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, en virtud de la inflación existente, de el aumento de los costos de todos los servicios, aumento que se nota diariamente en el bolsillo de cada saladicense, de cada bonaerense, de cada argentino, hacer una pequeña readecuación de tasa como para mantener lo que ya se ha hecho. Así que bueno, vamos a producir un pequeño toque, por ejemplo, el que estaba pagando por el servicio sanitario 14 pesos pasará a pagar 18 pesos, ¿no es cierto? Y el servicio urbano, alguien que estaba pagando con 10 metros de frente, 15 pesos, pasará a pagar 15,80, pasará a pagar 21,80. Esos son más o menos para darle dos ejemplos, ¿no? Claro. Intendente, ¿todo esto va a influir en el presupuesto del año que viene? Sí, desde luego que nosotros hacemos una estimación de mayores ingresos, de ingresos de los propios, porque los presupuestos de los municipios se componen de todos los municipios, de ingresos de dos jurisdicciones. Ajá. De la jurisdicción municipal, sí, que son los que se llaman comúnmente tasas, claro, pero que en realidad no vendrían a ser tasas, porque tasas significa lo que uno cobra por la contraprestación de un servicio. Hoy el municipio presta una serie de servicios que van mucho más allá de los tradicionales, alumbrado, barrido y limpieza, sino bueno, que tiene que atender a la cultura, al deporte, a la producción, a la salud, bueno, en fin, hay un sinnúmero, el desarrollo social, la infancia, bueno, hay una serie de demandas que cada vez son más crecientes, que antes no se pasaba por la idea de ningún vecino de que tenían que recurrir al municipio, pero bueno, hoy es el municipio que la atiende porque es de los niveles del Estado el que está más cerca de la gente. Entonces, bueno, cuando hay un problema, tiene que viajar alguien por un problema de salud, donde viene a buscar ayuda, viene a buscar ayuda al municipio. Una escuela donde viene a buscar ayuda, le viene a buscar al municipio. Es decir, todos, absolutamente todos, el municipio de Uno tiene que aprender una serie de cosas, y bueno, y para eso se hace necesaria la contribución del vecino, porque la plata se hace obviamente, las cosas se hacen obviamente con la plata de los vecinos. Saladillo es la casa común de todos, de los que viven en el campo, de los que viven en la ciudad. Hay que hacer obra de electrificación, subsidiar la obra de electrificación rural, si no, no la pueden tener los vecinos. ¿Quién tiene que ayudar? La municipalidad. Bueno, entonces es decir que es la propia gente ayudándose a sí misma. Uno, en el caso mío, como de cualquier gobierno, no es nada más que un circunstancial de administrador de los bienes del común, como así un director de la escuela, un circunstancial director de la escuela. La institución escuela permanece para siempre, los directores cambian, los docentes cambian, la institución Estado municipal permanece para siempre, lo que cambia son los gobernantes periódicamente o cuando el pueblo lo decida. Y después hay otros ingresos que son de jurisdicción provincial. Es decir, cada saladicense, como cada liarense, cada tapalquense, cada vinticinqueño, cada florense, cada roqueperense, paga el inmobiliario, tanto urbano como rural, paga ingresos brutos, paga patentes, paga el impuesto a los sellos, paga una serie de tributos provinciales y nacionales. Eso van a la nación o van a la provincia le coparticipa, hay algunos impuestos que no coparticipan, como por ejemplo las retenciones, no se coparticipa la totalidad del impuesto al cheque, y después la provincia... Son los que dejan más plata, eso. Sí, y después la provincia coparticipa los impuestos a todos los distritos. Ajá. En el caso, no todos reciben la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque hay una fórmula polinómica que establece lo que va a cada uno de los municipios. Es decir, y eso entra a jugar, la superficie del municipio, la cantidad de habitantes, son 5 rubros, yo me acuerdo 3 de memoria en este momento, la cantidad de habitantes, la superficie y la cantidad, la población y la cantidad de sectores de salud, de envergadura, por ejemplo, de hospitales que sean municipales. Entonces se establece una fórmula y una serie de números con los cuales se establece un porcentaje, un coeficiente que va a cada municipio. Cada municipio tiene un coeficiente distinto, o sea, la provincia, de todos los impuestos que ella cobra y percibe, le manda cerca del 16% a todos los municipios. Pero a su vez cada municipio tiene un código único de distribución, el CUD que le llaman, y eso se distribuye. Por ejemplo, este año todavía no, el balance no está cerrado, pero supongo que más o menos nosotros hemos recibido por coparticipación cerca de 12 millones de pesos aproximadamente de la provincia. Pero no es esto, porque por ahí hay algunos o algunas que andan tratando de, dice que la provincia le da, no es que la provincia le da del bolsillo graciosamente. Eso le da porque nos corresponde. Nos corresponde, eso nos corresponde, no es nada, lo que está establecido por ley nos corresponde, no es que la provincia le da. Eso que les da, los que andan hablando eso, o las que andan hablando porque hoy me han informado, o lo dicen de mala fe, o con una ignorancia total, a pesar de ocupar algunos puestos en la oposición. Lo que cuando la provincia me da a mí, cuando yo voy y pido 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, lo que sea, para una obra, eso sí es un aporte extraordinario de la provincia, es un aporte de la provincia, de la nación, lo que sea, es un aporte arbitrario del funcionario. Claro. Que el funcionario lo da porque claro. Quiere. Que algunos le dan más, algunos municipios más amigos le dan más, otros menos amigos le dan menos. Bueno, yo siempre he tratado de sacar algo, hasta ahora siempre me han atendido, a pesar de que siempre van a pedir... dicen que van a pedir por Saladillo, pero van a pedir cierre los grifos de la todo lo que puedan para Saladillo, así que no trabajan a favor de Saladillo. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que dicen. Ah, bueno. Sí, todo lo, para mí, esto, seguramente cuando yo diga esto y se entere van a salir a desmentir que no es así, van a poner cara angelical y discurso angelical, pero esto no es así. Eso, hacen un juego que yo creo que le perjudica a Saladillo. Pero con relación a la coparticipación, esto en todos los municipios, unos 25 de mayo va a recibir más coparticipación que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene mayor superficie, sí. Tiene claro. Hospitales, hospital. Por ejemplo, acá nosotros si tuviéramos el hospital provincial, claro. Tendríamos 5 o 6 millones de pesos más en el presupuesto, pero se gastarían todo en el hospital. Claro, seguro. Bueno, intendente, lo que usted acaba de decir, así como a la pasada, no es menor. No. Es una denuncia importante. Es un dato importante, por eso que no hay que confundir. Es cierto, la provincia manda, pero manda lo que corresponde, es decir, lo que participa. Una cosa, si mañana viene y yo consigo una obra extraordinaria, sí. Digamos, como una promesa de... Viene y dice, vamos a hacer la obra de desagües pluviales. Sí. ¿Cierto? ¿Eh? Entonces, y lo mismo, bueno, ya son cosas, uno ve... La provincia hará aportes, digamos, la provincia, el hospital es provincial y lo tiene que mantener la provincia. Entonces le manda la plata, mantiene los empleados, mantiene el funcionamiento. Ya hace rato que viene pensando en el plan director, desde la época de que estaba el ministro Passaglia, se hace con presupuestos plurianuales, cuando vino Passaglia y vinieron otros ministros, más allá de todas las inquietudes que ha sido presentadas por el director, supongo que las tendrán en cuenta para ir ejecutándola año tras año. Es decir, es una obligación del Estado municipal mantener el hospital, como es una obligación del Estado municipal mantener los CAP. Intendente, no, yo me refería particularmente, hace 3 minutos usted dijo la frase que pone carita angelical y que dicen que piden por Saladillo cuando en realidad está pidiendo que no manden nada a Saladillo. Bueno, mire, yo le voy a decir, hay un ministro que yo desde su momento lo voy a nombrar, porque yo he hablado varias veces, sí. Que me dice, yo a veces no te quiero, se enoja fulano de tal, o se enoja fulana de tal, ¿viste? fundamentalmente fulano de tal. Esto es cierto, como que me llamo Carlos Antonio Borsito. Entonces, decir una cosa y es el discurso. Yo le digo, a veces uno no tiene un grabador. Claro. No puede andar con un grabador, pero a veces cuando... Acá hay un hecho que yo siempre lo pongo de manifiesto, que ya la gente se debe haber olvidado. Ocurrió hace unos cuantos años atrás en la ciudad de 25 de mayo. Uh-huh. Se reunía el consejo, creo que lo había sido para el año 2000, me parece. Era gobernador Rucauf, iba a venir a inaugurar el ciclo letivo 2000-2001, de la Rúa cayó en el 2001, así que... iba a venir a inaugurar el CFR La Margarita, Rucau y Bordón. Uh-huh. Y inaugurar el ciclo letivo en la escuela número 1, que después vino Bordón únicamente. El 25 de mayo, los días previos, Dualde en ese momento era presidente del Partido Justicialista a nivel provincial. Fueron dirigentes de toda la provincia y de toda la séptima sesión electoral, por supuesto. Y una dirigente o militante de saladillense no advirtió que estaban las cámaras de televisión de los canales locales y los medios locales de Saladillo por teléfono. Entonces le pide a Dualde que le diga a Rucaus que no venga a Saladillo, dice, porque si no Gorosito con su habitual habilidad le saca algunas cosas, entonces nosotros no podemos ganar nunca. Bueno, eso después salió, ya la gente no se acuerda más. No. Pero estuvo una semana en ese momento, yo digo, qué linda manera tenían de ayudar a Saladillo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a... lo que si no hubiese estado el canal, los canales, si no hubiese estado la radio, no hubiese estado los medios, ¿qué hubiese pasado? Que hubiesen venido y hubiese dicho, nosotros fuimos a pedir que le dieran cosas a Saladillo. Sí. ¿No es cierto? Pero la verdad de la milanesa es esa. Uh-huh. Yo me entrego esto, hay que decirlo. Yo creo que eso es malo. Están en su derecho, digamos, a decir tenemos una visión distinta de las cosas, en lugar de hacer el asfalto acá, nosotros lo haríamos allá. Bueno, eso es una cuestión discutible, pero entorpecer el funcionamiento de las gestiones, me parece que eso no sirve. De todas maneras, nosotros, yo siempre me he defendido, he tratado de lograr cosas para la comunidad y, bueno, resolver todos los problemas que a la comunidad se le va presentando. Uh-huh. Y creo que hasta ahora, más allá de los avatares que ha habido, lo logramos en forma exitosa. Uh-huh. Y bueno, ellos, desde el punto de vista, la posición desde el punto de vista político, tratan de acomodar en los puestos clave de la administración que les corresponde decidir a ellos, eso no entra en discusión, tratan de poner a sus amigos. Fíjese que tardaron unos cuantos años en darse cuenta que Jorge Fareta era el jefe de la delegación local del PAMI. Sí, le iba a preguntar a usted, ¿qué opina de que lo hayan pasado? Bueno, mire, yo creo que están, ellos están en derecho de poner al funcionario que mejor le parezca, pero a Fareta lo sacan porque es radical. Bueno, ¿sí? Por eso, no se maneja esta cuestión por una cuestión de capacidad, sino por color político. Yo no entro a discutir la capacidad del abogado Almada, que él entró, él le dieron un trabajo primero trabajando en Roque Pérez, primero trabajando en otros lugares, hasta que vino a Saladillo, creo que iba 25 de mayo, si mal no estoy informado, hacer un trabajo. No entra a discutir eso y no entra a discutir si lo designan o no lo designan. Lo cierto es que a Jorge Fareta lo sacan, pero se dieron cuenta demasiado tarde, se dieron cuenta unos cuantos años después, ¿no? Pero más allá del nombre, intendente, no sí. Importa si es Fareta o es cualquiera, digo, sí. Había sí. Alguien en el PAMI que de repente por una cuestión política ponen otra persona, más allá de los nombres, ¿no? Sí, y sí, la capacidad sí, eso es una de alguien, estaba ahí trabajando un trabajo, que no es tampoco, porque ellos se manejan así, si sos del palo, te quedás, si no sos del palo, no te quedás, y sos de las cuestiones, como es, a veces uno juega en las cuestiones internas, en distintas líneas internas, por ahí terminan sacando a los que jugaron, con el PJ, los sacan, del lugar, ¿no? Intendente, ¿cómo conjuga todo esto? Porque el otro día estuvo usted en Olivos, con la presidenta. Sí. Y bueno, yo lo vi medio como, a ver, los chicos llegan a la Navidad, llegan Reyes y hacen la listita de las cosas que quieren. Uh-huh. ¿Lo vi a usted con una lista de cosas importante para la presidenta y para la provincia de Buenos Aires? Así es. Fue con una lista de deseos bastante pesadita. Bueno, después la presidenta, nosotros se lo hemos mandado a la presidencia de la Nación, ese día estuvimos, la presidenta nos convocó a los intendentes. Cuando la presidenta nos convoca, corresponde que salga una cosa de fuerza mayor, que si hubiese estado enfermo, pero bueno, no habiendo estando bien, uno agarra el auto y va al lugar donde la presidenta o el gobernador los convoca y le plantea las cosas para la ciudad. Después la presidenta, yo me acuerdo, yo estuve ese día, la saludé, ella todavía yo no tengo trato, no puedo decir que soy conocido ni amigo de la presidenta, recién la he saludado 4 o 5 veces en distintos actos. Cada vez que voy me presento intendente de Saladillo, dice, Saladillo Spitaleri, me dice, seguramente se ha referido a Julio Spitaleri, que cuñado es presidente, sí, cuñado del doctor Néstor Kirchner, porque Julito Spitaleri, un chico de Saladillo, acá es casado, yo hace tiempo que no lo veo. Uh-huh. Ellos estuvieron acá, Cristina Kirchner, uh-huh, la hermana del presidente, estuvo acá en mi despacho después del 25 de mayo del 2003, cuando asumió el presidente, junto con Julito Spitaleri. Tuvieron un saludo, porque yo a Julio, de una familia de Saladillo, junto con su otro hermano Oscar, nos conocemos, y junto con Oscar vivimos en La Plata, en el Centro de Estudiantes Universitarios, ¿no? Uh-huh. Durante un tiempo. Bueno, uno lo saluda, bueno, eso supongo que la referencia, como esa, cuando yo dije Saladillo, ella identificó Spitaleri, ya Spitaleri obviamente lo tiene incorporado. Así que bueno, pero uno va, como irán todos los intendentes, yo fui, bueno, le dije, bueno, presidenta, después le hago llegar las inquietudes, bueno, y ella verá después con sus asesores, porque la nota va a la presidenta, pero también va el ministro de Planificación, va todo lo demás, bueno, después verán, hay tanta gente de Saladillo ocupando cargos importantes en distintos lugares, bueno, que si hacen pueden hacer un poquito de fuerza, ¿no? Ojalá. Antes que se termine el mandato. Ojalá. Intendente, ¿y cómo vamos a terminar el año? ¿Con fuegos artificiales este año también? Sí, vamos, es una tradición, ya vamos a tratar, yo digo que a pesar, yo estoy diciendo en todas las reuniones que a pesar de que la situación está difícil, pueda pintar difícil, pueda pintar con dificultades, creo que nosotros tendríamos que siempre tener una visión y una mirada optimista del país. Si uno piensa que las cosas van a ser negras, termina pintándola de negro. Claro. Yo pienso que a pesar de las dificultades, nosotros tenemos que poner el mayor empeño que sea posible como para esperar digamos, las posibilidades del desarrollo de una Argentina mejor, de una provincia de Buenos Aires mejor, de un país, de un país, bien digo, mucho mejor. Así que en esa línea tenemos que estar trabajando. Y bueno, más allá de las obras, la gente a veces quiere, digamos, un poco de que sea una distracción, porque hay gente, bueno, que ese 31 de la noche, bueno, ve un espectáculo de juegos artificiales que ya lo venimos haciendo desde el año 2000, ¿no? Me acuerdo en plena crisis me plantearon, sí, yo me acuerdo que lo suspendiera, de la caída de la Rúa, ¿no? Sí. Y bueno, yo dije, no, nosotros no podemos cruzarnos de brazos, no podemos venirnos los ánimos abajo, tenemos que estar pensando. Y esa noche, justo en la caída de la Rúa se juntaron como 8.000 personas, cuando alguien me decía que no iba a ir nadie, no, asumí a darle el día siguiente, me acuerdo, como presidente, bueno, hicimos los juegos, este año vamos a hacer nuevamente los juegos, bueno, cada tanto traeremos algún artista, digamos, como vino Teresa Parodi, como vendrán otros en el futuro, para que la gente tenga posibilidades de una, diversión. El otro día cuando me contaban que una señora que está viviendo en Saladillo, dice, bueno, esto, dice, yo en otros lugares, dice, viene del Gran Buenos Aires, dice, esto no lo puedo vivir, me voy tranquila caminando a mi casa, si bien siempre Saladillo no está exenta de problemas, porque esto no quiero decir que Saladillo no tenga problemas, todas las sociedades tienen problemas, como tienen problemas, cada uno tenemos problemas en nuestras familias, en la pequeña comunidad donde vivimos, en nuestra organización de trabajo. Pero creo, Carlos, que nosotros tenemos que pensar siempre que el día de mañana va a ser mucho mejor, mucho, seguro, mucho mejor, que el día de ahora. Aún cuando las circunstancias sean difíciles, uno no se tiene que dar por derrotado nunca, porque uno sale a la cancha a jugar un partido de fútbol y si sale entregado, le da el triunfo al equipo adversario. Entonces acá no se trata, digamos, de que uno está luchando contra, es decir, nuestro enemigo hoy es la adversidad. Son las condiciones adversas que tenemos que tratar de superarla y para eso tenemos que tener ánimo de que cada uno quiera hacer mejor sus cosas. Usted tiene que estar pensando, por ejemplo, que la radio suya tiene que ser la mejor de Saladillo y la mejor de la región. Uh-huh. Si hay otro que la supera, será porque ha puesto tanto empeño o más empeño que ha puesto usted, que se ha tecnificado, que le ha buscado la vuelta. Uh-huh. Pero es una cuestión de una competencia permanente. Entonces, en ese caso, yo como intendente de Saladillo, a todos los saladillenses que me puedan estar escuchando ahora, a través de vuestra radio, en los negocios, en su casa, en el campo, les digo que hay que ponerle mucha polenta para que Saladillo siga siendo una ciudad que se destaque. Y también lo mismo uno lo dice para la gente de la región, en el sentido que cada uno haga lo posible para que su pueblo trate de ser lo mejor. Uh-huh. Tratemos de superarnos. Bueno, en esa línea no siempre estamos, uno está en una línea optimista, por supuesto que a veces uno no está contento, yo pasado, no es que quiera recordar siempre estas cuestiones, pasado, como han pasado muchos saladillenses, ¿no es cierto?, y muchos vecinos de otros lugares por trances difíciles en la vida, pero bueno, uno es lo que nos toca, los que nos ha tocado en la repartija, este es el destino, y bueno, y hay que seguir metiéndole todo el entusiasmo que podamos para superar las cosas, y ojalá que todos podamos colaborar más allá, es decir, que las propuestas sean superadoras y no tratar de, es decir, de complicarnos las cosas. Ojalá a mí vengan y me digan, Gorosito, la oposición, te conseguí tanto para el pueblo. Entonces yo, bienvenido, entonces yo le reconozco esto, no lo conseguí yo, lo consiguió fulano. Claro. Esto, o fulana, ¿no es cierto? Nosotros, siempre yo creo que he sido, digamos, contemplativo de esas situaciones, porque cuando un funcionario de la provincia, mire, la otra vez, cuando Arlañé me ayudó a hacer la comisaría nueva, más allá de que si, acá no vamos a entrar a discutir si la política, o en este momento, si fue acertada o no fue acertada la política que hizo en seguridad, pero yo le pedí la comisaría, me hicieron junto con él ayudar a la comisaría, entonces el último día, cuando antes de irse, fui, le llevé un presente para agradecerle esto, y bueno, la primera vez dice que alguien le viene a agradecer, por lo menos lo que le pasaba a él, cuando uno se va, porque generalmente uno trata de congraciarse con el que viene. Claro. Porque el que se vaya no tiene más posibilidad de resolverle nada. Tiene más poder. Bueno, entonces tiene más poder. Entonces, bueno, yo, y eso se lo dije a Sol, le digo, mirá, le digo, Daniel, le voy a poner una placa de reconocimiento a Solá, a Arlañán, y después, a ustedes que son los que van a inaugurar la obra. Bueno, y en ese sentido, el gobernador conmigo se ha mostrado siempre abierto. Uno podrá por ahí tener algunas diferencias puntuales sobre algunas cuestiones políticas, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del trato, desde el punto de vista de la apertura, yo siempre rescato, por lo menos hasta el día de hoy que estamos hablando, día 19, Scioli me ha atendido muy bien, ha dado orden a los funcionarios que le atienden bien. Lo que pasa es que por ahí a veces van algunos que buscan por abajo, ¿no? Porque no es que hablan con el gobernador, van y entonces cuando se hacen reuniones, en lugar de decir conseguimos una cosa para Saladillo, van a decir, hay que tener cuidado con Gorosito. Entonces, yo trabajo para, mal o bien, trabajo para la gente de mi pueblo, ¿no? Seguro. Intendente, quiero tomar como, me gustó la frase de que hay que pensar en positivo como un saludo de fin de año. ¿Usted qué le parece? Bueno, sí, yo creo que la diferencia entre lo ordinario y extraordinario está en una pequeña palabra, en la palabra esa que dice extra. Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer es decir, el esfuerzo de levantarse todos los días, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, de pensar que si yo, como dijo alguna vez creo que fue Martin Luther King, si pensara que el mundo se termina mañana, igual plantaría el limonero. Claro. Digamos, porque alguien va a comer decir, porque fíjese, hablando de esto, él murió hace unos cuantos años atrás, luchó por los derechos civiles, y él soñó, dice, un día, dice, espero el día que nuestros hijos sean juzgados por sus capacidades y no por el color de la piel. Y fíjese, más allá de que Obama llegue a ser o no un buen presidente de los Estados Unidos, un buen o no presidente para el mundo, porque Estados Unidos tiene influencia en el mundo, hoy los negros como esclavos construyeron la Casa Blanca. Hoy un hombre mestizo, claro, digamos, madre blanca, padre negro, hijo de un cañata, es presidente de, por lo menos hasta hoy, de el país que es la potencia imperial, no sé hasta cuándo durará el imperio, porque siempre va a ser reemplazado por otro imperio, ¿no es cierto? Y no es que esperemos nosotros bondades para nuestros países, pero bueno, ha habido un cambio. Seguro. Como ha habido un cambio también en la Argentina, hubo a partir del advenimiento de la democracia con ese gran demócrata, que yo le digo el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, las cosas cambiaron muchísimo. Ha habido momentos, ha habido buenos y malos gobernantes, hubo momentos difíciles en que Alfonsín contribuyó a la consolidación de la democracia. Pues creo que todos los presidentes más o menos con su más y con su menos han hecho para sostener y consolidar la democracia, y el ex presidente Kirchner contribuyó a llenar el vacío de poder que había alejado había dejado el gobierno de la Alianza. Dualde piloteó la crisis, bueno, de la Rúa le faltó un poco, ¿no? Pero le faltó, digamos, pilotear condiciones para pilotear la situación, pero bueno, hoy estamos viviendo en un sistema democrático que esperemos que se mantenga y bueno, que a la presidenta de la Nación le vaya bien, que termine su mandato en el 2011, y en el 2011 los que pensamos distinto trabajemos para imponer otro hombre u otra mujer para que rija los destinos del Estado. Pero todo acá no tenemos que crispar la sociedad a veces con discursos tan violentos que no conducen a nada. Al contrario, tenemos que ir buscando hacer cosas positivas. Fíjese, yo me enteré estos días, hay un proyecto que ya tiene una media sanción del Senado, que ojalá se convierta en ley, donde los jóvenes que tienen 18 años ya pasan a tener mayoría de edad, van a poder firmar contratos, van a tener, y los padres van a conservar la obligación de manutención hasta los 21 años. Uh-huh. Pero ya es un adelanto, ojalá que el diputado lo apruebe después y se convierta en ley. Sí, bueno, pero tampoco no usan la misma, discúlpeme, yo estoy de acuerdo con usted, pero no usan la misma regla para bajar la edad de imputabilidad. Ajá, bueno, es un tema que después lo vamos a discutir otro día. Cuando quiera, intendente, le agradezco mucho este contacto y por supuesto el deseo del 2009, de un muy buen 2009 para todos. Igualmente para usted, para su familia y para todos los oyentes, probablemente la semana antes de que llegue la última hoja de la mañana, que aunque sea un feliz fiesta, vamos a decir. Aquí estamos, nosotros vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo, mientras sea intendente de Saladillo, voy a dejar mi vida, una manera de decir, yo vivo para Saladillo, uh-huh. ¿No es cierto? No es que me quiera transformar en mártir, ni nada, pero no, uno no busca nada de eso, la gente me eligió para ser intendente de Saladillo, y yo hago todo el esfuerzo posible, hasta donde me da el cuero y mi nivel de entendimiento, para mejorar las cosas de la ciudad. Bárbaro. Así que bueno, que les vaya bien a todos ustedes. Y a la gente, le vuelvo, aunque sea reiterativo, Hay un momento de misadura, estamos entrando en un momento de misadura. Pero que decir que uno, si uno está mal, que por lo menos que el vecino, el de al lado, que no note que uno anda mal. Ajá. Que uno note que parezca que uno anda bien, porque el pesimismo es contagioso. Ajá. Sí, y el claro. Entusiasmo también. Ajá. Entonces, entre contagiar pesimismo y contagiar entusiasmo cuesta lo mismo. Sí, cuesta lo mismo, no sé, hay que contagiar entusiasmo. Claro. Hay que decir yo lo puedo, ¿cómo que no lo podemos hacer? Claro. Sí que lo podemos hacer, sí que podemos salir. Ahora, si uno dice, yo no puedo hacerlo, cuando uno va a rendir una materia, si no, voy a salir mal, capaz que sale mal. Pero si dice, no, yo voy a estudiar, y si uno no entiende una cosa, que a lo mejor hay algunos que en 5 minutos entendieron 10 páginas de un libro. Y otro a lo mejor tiene que estar 10 horas. Pues hombre, ponga la cola arriba de una silla 10 horas, para no decirlo con una palabra vulgar, ¿no? Seguro. Sí, ponga la cola arriba de la silla 10 horas y estudie y va el que le va a entrar. Seguro. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer pensar que las cosas no van a ir bien. Entonces bueno, yo quiero que los saladillenses, que la gente de la región piense que es posible mejorar las cosas a pesar de las dificultades. Y que el 2009 tiene que ser mejor, sin duda alguna, pero sin duda alguna mejor de lo que ha sido el 2008. Bueno, intendente, felicidades y seguramente vamos a tener un próximo contacto antes que termine el año, si Dios quiere, ¿no? Gracias, ha sido usted muy amable y un afectuoso saludo a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego.